kalo kona sopa e Sue to misa kanga bilobela Pena le la kalo kona bebeo Akole la mama o Saleo Akole la mama o Saleo Toka kole la sale Mokolo toka manaki Nebandeli atongoe Ola musa kinga na pongie Selikutu na bazaki Olo teliga ndoto mabeo Ola muka kinda komolini Selikutu na bazaki Olo teliga ndoto mabeo Oka mateliga decision Sale ake iye Napesinga ove mwale o Mwameze ya litama o Akozonga li susute o Kanale ni sale Bolingo zambe o Bolingo ima o Sale ake iye Mapesinga o remware o Mwameze ya litama o Akozonga li susute o Kana leni sale bolingo zambe bolingo imao Okaya mbo eloko ninyo Kapyo kapyo kapyo kapyo Desizo kama tio sale Toyo kala kambo ete oho sale Olo koli ngai posa ya la vie Oho ngai mute mao Mokano kamati oho mama Nakene paya nani oho sale Nafuka melio niyo yo sadwa tue Bijuna ngai mute mao sagi Nalele paya nani oho mama Omina we yo sale, oh sale Desizo kama te oho sale Toyo kana kambo ente oho sale Olo koli ngai posa ya la vie Oho ngai mote pao Nako mako la mwambo na yo Oh mama Nako mami la mwambo na yo Seri na na Bona siri sa susi ya boli motada tu kulutu ya bibi Bona ye banani akati yo motema o kamule mao Na beli ne fevre o mama Na beli koela o mama Na beli malaria o mama O longoli ngai posa ya la vie o ngai motema Decision kama te oho sale Toyo kana kambo ete oho sale Olo koli ngai posa ya la vie Oho ngai mote pao Mokano kama te oho seri Bona nini mama Nale la nenge nini oho seri Nafune paya nani oho sale Nafuka meli yo eyo sadatwe Bijuna ngai motema o sagi Mama mina weye o sagi O ngai motema sale O sale Desizo kama te oho sale Toyo kana kambo ete oho sale Namoneli yo mama Olongoli ngai posa ya la vie O ngai motema sale O sale Desizo kama te oho sale Toyo kana kambo ete oho sale Olongoli ngai posa ya la vie O ngai motema Mokano kama te oho sale Nalele paya yo yo e o serie Nalele paya ya ziza o mama Nakende paya kiri o mama posa ya la vie wonga motema adelano oh na we decision kamati oh sale toyo kanaka poste oh sale olo kali ngai posa ya la vie wonga motema écoutez ça. Avec les trois frères. Du poulet, du poulet. Elle a pas une autre. Le château de rue. Voilà. C'est son église à faire. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Estou bem, estou bem.